El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Aquí comienza El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. La palabruja. Cuando la bruja Maruja pronuncia la palabruja, en su boca se dibuja una burbuja. Quien quiera pincharla, pinchar la burbuja, que se traiga alguna aguja. Daddy, daddy, it's Rootsman Dread. Hola. ¿Cómo estás, Edu? Hemos comenzado un nuevo programa de El ovillo de colores. Muy bien. El programa 29 ya. No, 24. ¿24? Sí. Escuchaste mal. Ah, bueno, pero son un montón, claro. Va corriendo el año y van sumándose los programas. ¿Sí? Nos ponemos muy contentos. Ya estamos en la primavera. Al principio las primaveras son medio fresquitos. Así que igual nos pone bien ya que los días son más largos, que hay mucho sol, hubo viento y todo eso, ¿no? ¿Viste todo lo que pasó? Sí, pasó un montón de cosas. Primero la luna roja, sí. Alineación solar, sí. Lunar y yo. Y terrenal sería, ¿no? Sí. O sea, no, yo sola. Ah. ¿Y después qué más hubo? Hubo una pequeña tormenta. Sí. Y arcoíris. Mira vos. ¿Qué más pasó? No sé, pasó de pasó todo. Pasó el cumple de la Biblia. Ah, sí, sí. Yo hablando del cumple de la Biblia, hay una foto. Hablando de nosotros, ¿no? Contarle, chicos y chicas, que hay una foto que estás con el calendario maya y están, ¿viste?, mirando todos azorados y vos dando las explicaciones, que es muy divertida esa foto. ¿Sabes por qué me gustó esa foto? ¿Por qué? Porque estaba leyendo algo. ¿Esa foto la sacó Rodo o la saqué yo? No, la sacó Rodo. Está bien. Estaba Rodo, rodeada, ¿no? Sí. Me faltó más tumulto. No, estabas como la maestra de la brujería. ¿Por qué brujería? Esotérica. Pero la brujería no tiene nada de malo. Yo conozco brujas muy bellas y muy lindas personas. No, pero decir la palabra brujería es como el chimbento que escuchamos recién. Sí. Es un trabalenguas. Es cierto. Nadie entiende nada y un día alguien se enoja y dice, esa bruja. ¿O no? Sí, contarles, chicas y chicos, que el día domingo pasado festejamos el cumple de la biblioteca, el número 14. Y lo hicimos en buenas compañías porque tuvimos la presencia de Silvana haciendo el taller de origami, que hicimos unas ranitas saltarinas. ¿Te salieron así las ranitas? Sí, es más, hice filmaciones. Tuve filmaciones para comprobar que esa ranita era realmente saltarina. Bien, y también tuvimos un taller de arañas que la hicimos con papeles. Después, que lo hiciste vos. Sí, sí, estuve de profe. Y también tuvimos la presencia estelar del colectivo de Juegoteca Ambulante, El Caracol Bababundo, que nos deleitó con juegos que yo mismo, como parte del colectivo, no me acordaba o no conocía. Estuvieron muy divertidos. ¿Sabes qué? Que quería hacerte comentarios con respecto a los talleres. Contame. Porque me parece que es una mirada, digamos, es una mirada pedagógica. Ajá. Esto es para explicarles a los niños, sí, que yo fui niña, sí, alguna vez, que a veces hay talleres en, sí, donde produce, digamos, como una desesperación interna, ¿o no? Sí. Y me parece que el taller que vos das hace eso. Yo cuando era chiquita, si hubiera tenido ese taller, me hubiera puesto muy nerviosa. Bueno, pero lo vamos llevando de a poquito, no corremos carrera. La tarde fue hermosa, acompañó. Y íbamos haciéndolo de a poquito y nos íbamos ayudando también, porque a algunos no les salían, otras las arañas. Y bueno, fue muy interesante también la propuesta. Por eso, está muy bueno. Igual a mí me encantan esos títeres. Sí. Esa técnica que estás usando, a mí me daban ganas de hacer, pero sí, me mantuve así como mirando porque eso, ¿no? Quería saber, sí, todo lo que pasaba. Y después hicimos unas telarañas donde quedaron ahí algunas y otras se fueron de viaje a sus lugares. Fue la biblioteca Sueños de Papel de Mansión Obrera, el espacio especialmente también invitado, donde vinieron las talleristas y vinieron también niñas y niños de allí, de Mansión Obrera, de un barrio y de un lugar que tanto queremos también. Así los que encargados de acompañar a los pequeños lectores de la biblioteca. Sí, se devoraron el galponcito de los cuentos. Sí, eso, en el galponcito se devoraron los cuentos, se devoraron los juegos, y después, bueno, hablando de juegos, tuvimos las actividades con juegos hermosos, con, viste, ese de las sábanas, con la pelota gigante. Bueno, después vamos a contar un poco más, ¿sí? Ay, sí, Eduardo. Uno quiere contar en el primer bloque todo, ¿viste? Y hablando de contar, también tenemos cuentos hoy, tenemos recomendación de libros, tenemos un montón de cosas, porque este programa está hecho para ustedes, chicas y chicos. Y como está pensado para ustedes, también tenemos música para ustedes. Así que vamos a escuchar este tema tan bonito de la gran Violeta Parra por el grupo Zapallo. Allí va. En un carro de olvido, antes de la aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run Run se fue para el norte con ese acento chileno increíble, hermoso. Ah, Run Run. Y con esa música que me hace acordar a los Jaivas, la música también chilena. Este tema tan bonito de Violeta Parra. Salió un libro de Violeta Parra en una colección Antiprincesas, que ya lo vamos a incorporar en la Biblia, que junto con Frida Kahlo son los dos primeros números de Antiprincesas, que son la vida de mujeres increíbles, que su vida cotidiana, sus sueños, sus amores, sus desamores, sus alegrías, sus frustraciones, sus una línea de tiempo de cómo vivieron esta vida, las cosas lindas que hicieron y nos dejaron. Así que ahí está la gran Violeta, que no la habíamos tenido nunca en los programas para chicas y chicos, así que acá la hacemos presente. Estábamos hablando de todo lo que nos dejó el cumple de la Biblia, y también no fue lo único del fin de semana, porque el fin de semana tuvimos un par de moviditas también que estarían buenas contarlas. Una fue en Juanito Laguna, el histórico lugar donde niñas y niños desarrollan ahora un taller de macramé con vos, Rocío. Y... sí, un taller libre. Puede venir todo el mundo los jueves de 10 a 12. Ahí atrás del Club Villa Argüello, donde es el predio de la universidad. O al lado. Y contarles que hay un enorme invernadero y una biblioteca en construcción. Es la segunda parte de esta biblioteca, porque había una casillita que era la biblioteca Juanito Laguna y ahora se está haciendo más grande. Es hermoso el lugar, el predio ya está techado y falta menos para que pueda funcionar. Y contarles que estuvimos haciendo un taller de títeres, de lechuzas, que las hemos hecho acá en la biblioteca. No fueron muchos nenes, fueron un puñadito, unos cinco. Y bueno, y pasamos un lindo momento. Uno que es de lechuzas y de gatos. Ah, hicimos gatos también, sí. Y murciélagos también. Y murciélagos, sí. Porque tenía un murciélago también en a medio hacer y se los mostré y les encantó la idea. Contarles, chicas y chicos, que están hechos con tubitos de papel higiénico, pintaditos o también tubitos de cocina. Y así entonces nos sirve de soporte para a partir de ahí crear nuestros personajes, nuestros títeres. Y por otro lado, después me tomé el 202 y de ahí en Plaza Paso, junto a Los Caracoles, nos fuimos al quinto cumpleaños del colectivo Piedra, Papel y Tijera. Este grupo que trabaja con niñas y niños se reúne en la plaza de El Carmen, ¿sí? Es una plaza nueva que ahí antes había como un tremendo predio y ahora está más arregladita, tiene como un lugar para patinar, para jugar. Y ahí fue el festejo donde hubo música, donde hubo murga, donde hicimos juegos, donde corrimos muchísimo y nos visitaron vecinos, vecinas, nos visitaron amigos del barrio y por supuesto los chicos del colectivo de este grupo, de este espacio. Así que quedamos de cama, Rocío, quedamos para estar tomándonos unas... pero no podíamos descansar tanto porque al otro día teníamos el cumple de la Biblia. Bueno, pero eso es lo mejor que te puede pasar. Sí, no se puede. Te la pasás jugando, festejando, sí. Porque soplamos las velitas, sí, del cumple de la Biblia. Vanessa, del Caracol Bababundo, trajo una torta riquísima. Con nuez, con chocolate. Era como un budín inglés, así, con toda, sí, una capa de chocolate, ¿no? Como que ¡qué bárbaro! Muy deliciosa. Que yo espero que cuando sea el cumpleaños de Radionauta, que va a ser en noviembre, también tengamos nuestras tortas. Ahí. Y con velitas. Y con velitas, sí. Va a cumplir año cuatro años la radio, esta querida radio que cada día crece más y más. Estuve viendo por internet, cada vez hay más programas, más cosas, más contenidos, más movidas y más fiestas también, porque entre poco también hay una fiesta. Contarles que hoy estamos con la operación de Lu, que nos pone muy contentos. Ella está ya en esta nueva etapa porque Demián lo ha llevado a otros horizontes laborales, su actividad, y estamos con ella y quizás hasta fin de año vamos a estar con ella. Así que estamos muy contentos también de estar bien acompañados. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos contar? ¿Qué se te ocurre? A ver, bueno, pará. Sí. Vamos a contar. Sí. Entonces, ya todo lo que contamos. Ah, tenemos que contar por dónde salimos. Nosotros, yo me enteré que los viernes salimos por radio La Charlatana de Berizo. Sí. Que es el dial 98.5, la radio de la calle Nueva York de Berizo. Muy bien. Y los sábados salimos por Radio Futura. Sí, el 90.5. En Radio Futura estamos saliendo desde las 16 horas. Estuve con vecinos de acá que también nos contaron que nos escucharon también por Futura. Son antiguos oyentes de Futura, pero también oyentes de Radio Nacional. Así que hoy es martes, viernes y sábado. Sí, están ahí las voces. Hoy son las 18, las 17 y las 16. Sí. Bueno, no, para eso, ¿no? Para que todos nos sintamos en el mismo momento todos, ¿o no? Está bien, y nos pone muy contentos sumar estas emisoras prestigiosas, porque nuestros amigos de La Charlatana hace poquito han presentado también un proyecto al AFCA, a la entidad nacional que se dedica a la promoción de los medios de comunicación, y lo estamos acompañando también desde la biblioteca con este proyecto. Y también contarles que esa radio tiene programas conducidos por niñas, niños y también adolescentes. Así que agarrate. Sí, es muy divertido. Sí, ¿o no? Tenemos que encontrar el día y el horario, el programa. Sí, sí, tenemos que encontrarlo. No está subido a internet, tenemos que ir para allá también a escucharlo. Voy a ir para allá, sí, Eduardo. Y sabes cómo... Sí, tengo que ir a buscar información. Sí, y tenemos los planes de ir también en el verano, Rocío, su familia y yo nos vamos a ir a pasear, a arreglar la biblioteca también, a colaborar con la Biblia. Ay, sí, ojalá. Bueno, ¿hace cuánto que estamos atrás de eso? Sí, sí, ya vamos a ir porque vamos a tener un poquito más de tiempo en enero. Espero que no haga mucho calor, pero bueno, ahí vamos a hacer un montón de cosas. Contar también que el día domingo cerró una convocatoria de la universidad para presentar proyectos, y nuestros compañeros y amigos de la biblioteca El Hormiguero de Arana presentaron un proyecto de producción de libros sobre género. Para chicos y chicas. Ah, qué lindo. Vieron que en la FLIA, uh-huh, en la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, hay libros donde dice, por ejemplo, mi mamá es albañil. Entonces dice, ¿cómo albañil? Si albañil son los hombres. Bueno, no. Hoy las mujeres están ocupando un montón de lugares como corresponde. Claro. Y esas cosas también hay que hablarlas, hay que discutirlas, hay que pensarlas. Bueno. Y esas cosas hay que trabajarlas también. Sí, sí, eso me parece re importante porque, por ejemplo, en mi caso... Mi mamá es, toda mi vida fue, ¿no? Arreglaba muebles viejos. Uh-huh. ¿Y de dónde sacaba esos muebles viejos? Restauradora. Exacto, restauradora. ¿Y de dónde sacaba esos muebles viejos? Uh-huh. Los sacaba de la calle. Mira. De la gente que los veía tiraba. Rotos y los tiraba. Sí. Entonces, bueno, siempre como que fue medio escondite. Mira. Ay, mirá qué van a decir. Sí. ¿No? Que anda agarrando cosas de la calle para restaurarlas. Entonces, bueno, también verla en todo ese mundo de clavos y martillos, sí, y pegamentos y cueros y cosas así. Claro. Y bueno, y eso también, ¿no? Como que no se revaloriza. Y de pronto ves a personas que tienen que estudiar tantos años para dar. Bien. ¿No? Así sí, como las mujeres hoy están ocupando otros espacios, por ejemplo, en la década del 50 o del 60, jamás veías o en las revistas o en las... en la televisión, los hombres cocinando, por ejemplo, ¿no? No había muchas imágenes de hombres cocinando, salvo los grandes chefs, pero eran, claro, hoy ves, es natural ver hombres cocinando. No, no sé si tanto el hombre cocinando, me parece que el hombre ama de casa. El hombre que también limpia, ¿no? Que también el arregla hombre que, cosas. Sí. Que se tiene que quedar un día en casa, hacer algo en casa. Y sí, está bueno. Parece eso. Que es ese hombre, más que el cocinando, porque mi papá es cocinero. Claro. Así que toda la vida anduvo con las ollas, sí, debajo del, sí, brazo. Igual, sí, está bueno lo que decís. Claro. ¿Sabes una cosa? Han cambiado los tiempos, en muchos casos para bien, y en otros casos todavía faltan cambiar muchas cosas, pero bueno, en eso estamos. Para eso están las bibliotecas populares, para eso están los centros culturales, para eso están los ciclos de cine, que hace poquito también hubo acá en el Olga. Contarles, chicas y chicos, que nuestra radio, Radio Nauta, y nuestra biblioteca popular Héctor Germán Westergel están aquí, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y es en los centros culturales donde se piensan las cosas, donde uno se asoma a otros horizontes, donde tiene otras miradas, donde también se llena de abrazos, de alegrías, y que eso nos pone bien, nos hace, nos pone saludables. Sí, bueno, y también lo que podemos hablar de este centro cultural, que justamente genera cultura, lleva aparejada la política. Sí. Y no está mal, porque al hacer cultura uno también hace política, y al hacer política hace cultura, y así, bueno, No se trata de ser apolíticos, pero sí tener conciencia de que uno elige, porque nosotros estamos acá en el Centro Cultural y elegimos qué hacer, claro, con quién compartir. Entonces es una manera de también aceptar lo que somos y lo que tenemos que hacer y lo que queremos y estar siempre lo mejor posible. Bien, y hablando de lo mejor posible, el hecho del encuentro genera voces y hay voces entonces. Hay voces. Dale. ¿Vamos a escucharlos? Allí vamos. Otra vez. Ah. Acá me encuentro con Piki, fundadora de la Biblioteca Westergel. Y bueno, volvemos a empezar con un buen chiste ante todo, ¿no? Y bueno, arranquemos. Contame algo de todo esto y no me quiero olvidar, además, porque hoy Piki dio un taller. Claro. Bueno, ¿qué crees que te cuente? ¿Qué estamos haciendo hoy acá? ¿Qué estamos haciendo en conmemoración de la fundación de la biblioteca? Bueno, la biblioteca tiene ya 14 años. Estamos también recordando, al menos los que estuvimos hace ya tanto tiempo. Cuando la abrimos estábamos en calle 16 y 47. Ya teníamos algunos materiales. Y bueno, pusimos un horario y nos empezamos a quedar ahí esperando que vengan lectores. Teníamos un boletín, distribuíamos por el barrio y así fue creciendo. Por eso todo el material que tenemos es donado, ¿no? Es muy poco lo que la biblioteca ha comprado. Y bueno, eso. Y nada, y hoy hicimos un taller, vinieron chicos. Sí, hicimos una ranita saltarina. Hicimos ranitas saltarinas, arañas. Y ahora vamos a hacer juegos, ¿no? Sí, ahora vamos a arrancar con los juegos en un rato. Igual después vamos a mostrar con imágenes, porque vamos a subir imágenes de las ranitas saltarinas, vamos a subir imágenes de las arañas y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue el día. Pero me la encontré a Piquito y no podía dejarla pasar como para que las conozcamos, porque vos cada tanto pasás por la radio. Así que bueno, muchas gracias que hoy pudimos compartir este día. Bueno, un beso grande. Me encontré con un grupo de chicos. Y acá hay uno que está dibujando, está junto con otra amiga. A ver, contame quién sos. Tomás. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y de dónde estás viniendo? De Ovillo. Bueno, nosotros acá estamos en el Ovillo de Colores, ahora mismo, en este instante, así que nos tenés que contar cómo la estás pasando. Hoy es el cumple de la Biblia y este es el programa de la Biblia. Entonces estaría bueno que a todos los que nos escuchan por la radio sepan. ¿En qué andamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué me puedes decir? Me divertí, me gustó hacer las arañas y me gustó reír. ¿El qué? ¿Qué te gustó? Hacer las arañas y dibujar. ¿Me vas a dejar sacar unas fotos de tu dibujo? Sí. ¿Con qué hicieron las arañas, Tommy? ¿Cómo hicieron? Con papel de revista. Bueno, acá me encontré con una nueva amiguita. ¿Cómo te llamas? Jazmín. Jazmín, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Y de dónde venís? De la Nueva York, Betty. Ah, qué buena onda, qué lindo lugar es ese. Bueno, ahí dije, ya te saqué una imagen. Decime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andaste haciendo ese día en este cumple? Vinimos a visitar a Edu. Vinimos con la chica de mansión y la estoy pasando. Y contame, ¿qué es lo que te está gustando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué es lo que más te divirtió hasta el momento? Porque todavía vamos a seguir jugando. Todo. Todo. Bueno, buena onda. Bueno, muchas gracias, Jas. De nada. Ali, estamos a punto de terminar la jornada del cumple súper especial de la Biblioteca Westergel. Decinos algo, vos que hace cuánto estás participando acá con nosotros. Bueno, primero voy a decir feliz cumpleaños a la biblioteca y gracias por la tarde linda de juegos y talleres que hemos compartido acá con los chicos y chicas que han venido a festejar con nosotros. Y estoy participando desde el 2014. A comienzos del 2014, creo. Creo. No me acuerdo. Pero sí, finales del 2013 a 2014, principios de 2014, algo por ahí. Bueno, entonces ahora decime tu nombre, tu edad y dónde venís. Aline Santana, tengo 24 años y vengo de La Plata. Bueno, muchas gracias, Ali. De nada. Bueno, ¡feliz cumpleaños, Biblio! ¡Daddy, Daddy, it's Roots Mondrell! ¿Cuántas palabras, cuántas voces, cuánta alegría que nos movilizó el cumple de la Biblio y nos va a dar mucha energía para terminar el año? Ya falta poco. Sí, un añito más, pero está muy bien, Eduardo. El otro día hicimos un pequeño balance. Sí. Hasta que empezaste a decir chistes, pudimos hacer un balance más o menos serio. Y... No, cierto. Y estuvo muy bien. Sí. Cuando yo llegué a la Biblio, sí, ¿no? Bueno, la bibliotecaria llegó a la tal institución, vos estabas solo, rodeado de libros. ¿Vos cuánto medís, Eduardo? 1.90 m. Bueno, rodeado de libros a más o menos una altura de 1.75 m. Entonces no podíamos ni vernos, uh-huh, de tantas cosas que había que hacer en la Biblio. Y bueno, entonces eso está bueno. Sí, sí, aparte, ¿no? Estamos acompañados por Mariano. Exactamente. Estamos acompañados también por Graciela. Y bueno, la presencia de Rodo, que está también acá en la radio, está también en la Biblio. Y bueno, y fue Silvana quien hizo el taller de ranitas, decía, y que fue una de las fundadoras de la biblioteca, de los tantos fundadores. Y Silvana volvió. Sí, sí, vuelve cada tanto. Ella también haciendo talleres, nos pone muy contenta su presencia. Bueno, y Aline también, Aline está participando con nosotros. Por ahí a nosotros lo que nos gusta es mirarnos, tocarnos, abrazarnos. Claro. ¿O no? Pero de pronto ella, claro, ella está haciendo muchas cosas, está también haciendo cosas con nosotros, con el programa de la radio, sí, como siempre, sí, participando de la biblioteca, las actividades. Sí, no falta nunca para jugar, está ahí siempre y antes, bueno, que nada. Sí. ¿Vos querías hablar de algo muy importante? Sí, quería hablar de algo que nos pone también contentos, porque este fin de semana estuvieron compartiendo los talleres de títeres, pero ya en el escenario de Juanito Laguna, las compañeras de Juanito, que están dedicadas también a la quesería, a artesanías y también a la huerta. En un espacio que produce alimentos sanos, no sabes que lo rico que se veían esos quesos, las ricas que se veían las verduras, ¿sí? Ya están empezando a crecer a casi 1 metro los tomates, porque recordemos que el tomate es un fruto bien de verano, ya estaban altísimas las acelgas orgánicas, todo un enorme invernadero ahí en el predio de Juanito. Y también pensaba en este tema de Marta Gómez tan lindo que se llama Manos de Mujeres. Y recién, antes de subir acá a la radio, hablaba con las amigas y compañeras de la cocina de acá del Centro Cultural y también dedicarle este tema. Y también a nuestra operadora Lu, que sus manos hoy llevan nuestras voces y los sonidos al aire. Así que Manos de Mujeres de Marta Gómez. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Allá, allá. parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan. En revista La Pulseada de Septiembre, Las Rejas en el Teatro Argentino, un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas, la falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña, mujeres privadas de la libertad, Suna Rocha, los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario, la casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Nace una estrella, de Ricardo Marín. Antes de ser famosa, la sardina nitidina Mastrota vivía junto a 5 pececitos de colores en una pecera perteneciente a una familia del barrio de Caballito. Por entonces, aún no había adoptado el nombre artístico actual y hay que decir la verdad, llevaba una vida realmente aburrida. Aparte de jugar con los otros peces, lo único que podía hacer allí era formar globitos de aire con la boca o esperar el día en que la dueña de casa lavaba la pecera. La mujer acostumbraba a dejar a los peces y a la sardina nadando en el laboratorio mientras limpiaba la pecera y eso divertía un poco a Divina Mastrota. La pecera estaba en el living, sobre una mesita, y cierta vez el dueño de casa dejó allí un diario abierto en la página de espectáculos. La sardina nadó hasta la pared de vidrio más próxima al diario y se entretuvo mirando las notas y las fotos de los actores y cantantes, pero de pronto un anuncio la sobresaltó. Gran función, gran circo de los hermanos Tortorella, el mago Quebramán, Kurt y Kitty Crash, los acróbatas, la mujer más gorda del mundo, las fabulosas aguas danzantes, los payasos Pepucho, Pacucho y Cocucho, el temible león africano, las gallinas que bailan y 100 atracciones más. El corazón de sardina le latía a 1000 por minuto. El sueño de toda su vida había sido trabajar en un circo y ahora que veía ese anuncio sus fantasías se multiplicaban. Cerró los ojos y se imaginó trabajando en ese circo, Por ejemplo, ella podría danzar en el agua, pensó, con música de Vivaldi, daría vueltas y vueltas en el agua siguiendo la melodía. Se pondría además un nombre artístico. Se le ocurrió entonces el bello nombre de Lina Cocomastrota, verdaderamente apropiado para una estrella. Los sueños de las sardinas fueron interrumpidos por la dueña de casa que venía a lavar la pecera. Como hacía siempre, la mujer llenó de agua la pileta del baño y fue metiendo uno a uno a los 5 pececitos de colores y a las sardinas. Cuando la señora se retiró, la sardina puso en marcha el plan que se le había ocurrido. Se hizo ayudar con los pececitos y juntos levantaron el tapón de la pileta. Es nuestra oportunidad, dijeron, como en las películas, y se zambulleron por el agujero del sabor. Nadaron a través de un cañoncito que daba mil vueltas hasta que salieron a una gran tubería por la que pasaban cientos de peces de todas las clases y tamaños. Jamás habían estado en un lugar como ese y nunca habían visto tantos peces. Así que se quedaron mirando maravillados. Después se despidieron. La sardina agarraría para la derecha en dirección al circo de los hermanos Tortorella y los 5 pececitos se irían a veranear a Mar del Plata. Cuando la gran tubería se abrió en 5 caños como si fueran 5 autopistas, la sardina decidió preguntar. Se tuvo un pulpo que pasaba apurado. ¿Cómo puedo hacer para ir hasta él? Quiso preguntar la sardina, pero el pulpo la interrumpió. No sé nada, estoy apurado, loca, me voy al recital de Charlie García, chao. Después le preguntó a 2 vagos. A nosotros no nos preguntes nada, que no tenemos nada que maquillar. Ya empezaron los ensayos, dijeron los vagos. ¿Qué ensayos? Quiso saber la sardina. ¿Cómo que ensayos? ¿Los de la película de Jacques Cousteau? Hasta que por fin encontró un caballito de mar que le supo explicar cómo dar con el caño de agua que correspondía al circo. La sardina nadó un rato siguiendo las indicaciones y finalmente llegó al caño que, según lo dicho por el caballito de mar, conducía al circo. Se fue metiendo despacio, nerviosa, porque no sabía cómo iba a hacer para presentarse a los dueños del circo. De pronto, un fuerte chorro de agua la levantó en el aire varios metros y la dejó saltando hacia arriba, como si fuera un corcho. Cuando parecía que el chorro de agua iba a bajar, volvía a brotar con más fuerza y la tiraba encima de otro chorro de agua. Después de varios minutos de estar así, pudo abrir los ojos y mirar a su alrededor. Potentes luces verdes, rojas y azules se enfocaban a los chorros de agua y un poco más allá, una gran cantidad de gente aplaudía. ¡Estaba en el circo! Y la gente aplaudía creyendo que ella era parte del número de las fabulosas aguas danzantes. Cuando terminó el número, los payasos Pacucho, Pepucho y Cocucho recogieron a la sardina en un carrito y la llevaron hasta el despacho de los mismísimos hermanos Tortorella, dueños del circo. Hay que contratarla, decía Pepucho. Es una gran artista, decía Cocucho. Es una sardina bailarina, decía Pacucho. Desde ese día la sardina ya no fue más la sardina, sino Divina Cocomastrota, como ella había soñado, y el número pasó a llamarse Las Fabulosas Aguas Danzantes y Divina Cocomastrota, la sardina bailarina. ¡Daddy, Daddy, it's Roots Montreal! Hola. Bueno, ¿no escuchaste el título del cuento? No escuché. Ah, es Nace una estrella, de Ricardo Mariño. Bien. ¿Y qué te estaba comentando? Me estabas comentando lo de los circos, y es cierto, los circos han cambiado. ¿Por qué? Porque el libro es un libro que es todo cuentos de circo. Uh-huh. Y yo lo que noté en ese libro es que tiene muchos cuentos con animales, claro, que están dentro del circo. Entonces ahí fue donde me hice una pregunta. Uh-huh. ¿Será correcto que lea, no sé, sobre artistas animales? Sí, igual es un cuento, es una fantasía, es algo de imaginación. Bueno, pero que igual, yo lo leo, yo lo elijo, claro, yo lo selecciono, me parece que tendría que... Bueno, y entonces elegí al menos este, de Nace una estrella, que es de una sardina, sí, que antes de vivir en una pecera, en una casa, decidió irse a danzar con las aguas danzantes de un circo. Y bueno, no sé, ¿no? Y este libro, bueno, está, forma parte de nuestra biblioteca, el Galponcito de los Cuentos, la parte para niños y niñas. Contarle, sí, que estamos, es un todo la biblioteca. Héctor Germán Westergel es un complejo bibliotecario, me corrigió una vez una vieja bibliotecaria, uh-huh, con mucho amor, y me dijo que hay una parte que hay, si sí, hay una parte que se dedica a jóvenes. y adultos, desde los derechos humanos, desde la poesía, desde la literatura, de todo tipo, desde la economía, la educación, desde las artes, la salud y tantas otras disciplinas. Hay un patio también que está quedando muy bonito, que lo hemos arreglado, y también la sala para niños y niñas que se llama el Galponcito de los Cuentos. Así que todo ese es el complejo bibliotecario. Y este festejo que hicimos en la biblio, por su cumpleaños, también ocupamos el patio de atrás, el que da al portón, y abrimos las puertas. Que es el patio de adelante. Sí, el patio de adelante, sí. Y abrimos el portón, que es muy mágico cuando abre el portón. Hay otros sonidos, la gente se asoma, entra, pregunta, y también se asomó el sol por todos lados. Ah, y hay árboles. Tenemos, sí, por supuesto, árboles fresnos, grandes. Fresnos que son también fresnos de muchos años, de tener 70, 80 años esos fresnos. Mira qué suerte. Y tenías libros para compartir. Sí, traje un libro porque, como siempre en este horario, Eduardo se acuerda que tiene que hacer mate, se va y me deja. Entonces, no es un planteo mal planteado. Entonces, ¿qué hago yo? Me traigo libros para leer. Ajá. Entonces, bueno, el libro de hoy se llama Nuestro Planeta Hoy, de ecología. Y hay otros, porque es una colección para toda la familia. Sí. ¿Por qué? Porque los niños siempre ligamos colecciones de libros como Villiquen, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ahí otras editoriales mucho más lindas. Sí. Pero la de Villiquen en algún momento fue la más accesible para todos. Claro, tiene muy buena presentación. Esta es una donación. Sí, muy buena presentación. Sí, tiene tapa dura y muchos colores. Entonces, ¿qué es lo que dice? La naturaleza brinda sus recursos para la vida. La tierra, el aire, el agua y la luz del sol permitieron hace 3.500 millones de años que apareciera en el mar el primer organismo vivo. Desde entonces, el planeta se ha poblado y hoy existen millones de criaturas que conviven relacionándose entre sí y con el entorno. El hombre es tan solo una de ellas, pero su actividad, muchas veces descuidada, y su falta de previsión han roto la armonía y amenazan con empobrecer la calidad de vida en el futuro. Bueno, entonces acá tiene el sumario y habla de la ecología, el ecosistema. El otro día habíamos estado leyendo un libro que estaba buenísimo, pero hablaba de todas cosas medias feas porque era abajo de la tierra. O sea, había una parte linda que fue toda la parte de los minerales, que fue la que más me gustó. Sí. Pero después empezaron con otros seres y cosas que pasaban que no la pude seguir leyendo y agarré son este otro. También. Bueno, pero va por el interés. Vos pensás que yo hice en mi secundaria en ciencias sociales. Claro. Estoy leyendo esto para cultivarme también. Estoy leyendo sobre ciencias naturales porque por ahí no le dediqué mucho tiempo. Bien. En la secundaria y en la primaria miraba de lejos, jugaba en la plaza nomás. ¿No? Claro. No, no me digas que plante la semillita porque... Bueno, y acá está el escenario de la vida, ¿no? El primer capítulo. Dice, desde el espacio, la Tierra es apenas una minúscula esfera más entre todas las que giran en la inmensidad oscura del cosmos. Pero algo la diferencia del resto. Si nos acercamos, descubrimos que en ella hay agua, aire, tierra y que está acariciada por la luz del sol. Si nos acercamos, descubrimos que en ella hay vida. Y va marcando, ¿no? Por ejemplo, la capa de la vida. Bien. Hace. Entonces dice, es la biosfera es la delgada capa del globo terráqueo donde existe la vida. Uh-huh. La delgada capa, ¿qué significará eso? ¿No? Pues una palabra que habla de algo finito, chiquito. Bueno. Está habitada por el hombre, los animales, las plantas y otros organismos vivos. El agua, la tierra, el aire y la luz del sol forman ecosistemas con los seres vivos en los que todos los componentes se relacionan entre sí y la desaparición de cualquiera de ellos repercute dramáticamente sobre los demás. Bien, contarles que esto de ponernos, de asomarnos a la naturaleza, un poco nos da una idea de dónde estamos parados, en qué parte de la historia también que tiene este mundo estamos. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para resolver los problemas que son importantes? Los que vivimos, Rocío, acá en la región, hemos naturalizado a veces la contaminación. Pasamos por un arroyo y no nos sorprende que haya bolsitas, que esté todo sucio, que haya basurales. No nos sorprende que no poder bañarnos en el río. Bueno, mirá lo que dice de la basura. Disculpa. Dice, vivir entre la basura. Dice, el funcionamiento normal de una ciudad implica el consumo de recursos y la producción de enormes cantidades de desechos que no siempre pueden controlar. Arrojada a los ríos o amontonada en los alrededores, la basura contamina el entorno y altera su capacidad de generar nuevos recursos naturales. Y habla de una ciudad activa, de una basura eterna, de chiquita y poderosa, y muestra una pila. Bueno, y eso nos asoma a todo lo que pasa con el medio ambiente, con todo lo que pasa en la madre tierra, y contarles también, chicas y chicos, que nuestra biblioteca tiene una sección científica donde nos podemos asomar a los planetas, a los microscopios, a la vida bajo el mar, podemos asomarnos a plantas y animales de las selvas, podemos asomarnos a montones de disciplinas. Rocío está leyendo como una parte general que hace al estudio del medio ambiente, pero podemos asomarnos a un montón de especialidades científicas contadas para ustedes, para chicas y chicos. Así que están invitados también para venir y para acercarse. Bueno, este libro lo cierro. Bien. Y traje otro libro que me pareció muy interesante. Sí. Ya que todos, seguro que, bueno, todos estamos muy relacionados con qué. Con el dibujo, ¿no? Y bueno, entonces es un libro álbum de tela. Y me pareció buenísimo este libro, que tiene un cuento corto que lo puedo leer si quieren, que se llama Por la tarde. El picaflor llega. ¿Dónde está? Por aquí no. Hay flores más adelante. Estas son las flores. Entonces, bueno, va mostrando, ¿no? El picaflor, bueno, muestra un picaflor que, no sé, parece un conejo. Después hay flores así muy lindas. Y acá dice, estas son las flores. Sus pétalos de colores, además de perfumar, se lucen. ¡Qué tarde! Tarda en irse el picaflor. Y bueno, veamos, las alas, el pico, bebe el néctar. Entonces hay una imagen de un picaflor que en realidad parece a un cóndor de la Guada. Bien. Y después dice, con mucho gusto se presenta atención. Ahora está aquí entre las flores. Como siempre, el picaflor vuela. Qué increíble, qué bichito increíble es el picaflor. Y el picaflor, sí, anda, no entiendo este personaje, que no sé si es un conejo o un perro, no lo entendí. Pero bueno, igual, esto se hace con esa técnica. Con serigrafía. Con serigrafía. Uh-huh. Está buenísimo para hacer libros, sí, de telas de serigrafía. Bueno, es cuestión de experimentar, también de intentarlo. Recordemos que en Mansión Obrera hay un taller de serigrafía, así que es una, sí, buena, claro, actividad para hacer en el verano. ¿Qué te parece? Sí, se pueden hacer, además de todo lo que se hacen, de todas las remeras re super top que nos gusta tener, hay un libro de tela. Y que, bueno, está bueno porque, bueno, no está hecho con papel también, ¿no? Hablando de ecología, porque vos sabés cómo yo hablo de la biblioteca. Para mí la biblioteca es un bosque. Entonces es terrible esa imagen. No, es un bosque de libros que le sacamos provecho y los disfrutamos y generan vida. Contarles que no solamente podemos hacer serigrafía, leer, cantar, sino también podemos bailar. Y hay un tema del grupo que no lo conocía, que es un grupo nuevo dentro de mis oídos, que se llama Alerta Pachuca, que me lo recomendó Agus, que participa del grupo Bien Plantadas, que viene los domingos de 7 a 9 al taller de títeres. Y Nunca Dejes de Bailar se llama este tema y lo vamos a escuchar. Siempre se hace tarde para mí. empieza a perseguir. Cómo sufre cuando sale y cómo luce cuando llega. Tímida y febril. Vienes si tú ya no me quieres, no me quieres más. Me estás aniquilando. Vienes si tú ya no me quieres para ti. Ay, ay, ay. Vienes si tú ya no me quieres, no me quieres más. Me estás aniquilando. Vienes si tú ya no me quieres para ti. Ay, ay, ay. Los mejores juegos de jardín. A pasito voy despacito a intentar cambiar tu ritmo. Convídame un poco de tu libertad, convídame un poco de tu libertad. Pero nunca dejé de bailar. Pero nunca dejé de bailar. Ya no me quieres, no me quieres más. Me estás aniquilando, vienes. Si tú ya no me quieres para ti, ay, ay, ay. Vienes, si tú ya no me quieres. Me estás aniquilando. Es que no me quieres más. Vienes, si tú ya no me quieres más. Vienes, si tú ya no me quieres para ti. El conejo Alejo se vio muy viejo. Flor de complejo se agarró el viejo conejo Alejo. Aquí va el consejo para conejos que en los espejos se vean viejos. Lo que aconseja la moraleja son menos quejas y una coneja. Chau. Nos estamos despidiendo. Hasta el martes que viene. ¿Qué maneras hay de despedirse en este planeta? Dentro del lenguaje el planeta, cotidiano. Podemos hacerlo gestualmente. Gestualmente, sí. El chau. Chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí, pero tiene que ser planeta radial. Claro. Ah, entonces gestual no va. Gestual no. No. ¿Palabras qué? Adiós. Adiós es muy fuerte. Adiós y enseguida. Adiós se le prenden. Nos vemos. No, ay, uy. Adiós se le prenden. Estamos velas y a vos. Y a Dios se le prenden velas y a vos espirales. Estamos, ¿no?, en contacto. No, muchas formas de despedirse, pero también esto de lo gestual, que también es muy importante. Los abrazos, sacudir las manos y decir chau. Sí, abrazos, beso en el cachete. Beso en el Porque cachete. Si te dan un beso en la boca, ¿qué significa? También, chao. Vamos, viste. Vamos. Calla le da besos a todo el mundo en la boca. Bueno, y bueno, pero ¿sabes qué? Me parece importante esto de poder... a veces las despedidas me generan un poco de melancolía y a veces también me dan alegría porque van bueno, a haber otros ¿por encuentros. ¿Por qué? ¿Por qué te dan melancolía? Y a veces cada uno es como es, qué sé yo. Hay ¿pero persona... qué? ¿No la vas a ver nunca más esa persona? No, pero esto de decirnos chau hasta la semana que viene, eso también, decir, oh, nos tenemos que ir, qué rápido pasó el programa, otra vez pasó rápido. ¿No? ¿Qué te parece? Y sí, sí, la verdad que sí, porque uno cuando la pasa bien no tiene ganas de irse. Sí. ¿O no? Sí, yo propongo que para... Pero para mí, ¿sabes qué pasa acá? ¿Qué? Pasa que ahora viene un periodístico ¿sí? que se llama Ciudad Descalza y ellos sí o sí a las 19 en punto tienen que empezar con sí. su programa, con toda su producción, con toda su importancia, sí. porque ellos son los periodísticos, ¿me entendés? Bueno. Entonces nosotros nos tenemos que ir rápido porque nosotros no sé qué somos acá, no somos periodísticos. Entonces... Bueno, no sé. Entonces vamos, chau, chau. No es así. Es, bueno, a ver, ¿cómo vas a defender esa postura? Nos quieren mucho, nos hacen sugerencias. No, pero no se trata que no nos quieran. Y valoran que todo lo que estamos haciendo. Pero ¿sabes una cosa? Propongo que para el aniversario de la radio, los chicos que a veces leen noticias terribles, porque yo te la regalo leer noticias terribles que leen a veces los chicos, porque es un bajón. Sí, porque son una persona, son personas adultas, son grandes, tienen sí, que leer pero cosas a veces importantes. Hay que leerlas, esas noticias. Propongo que también lean en el aniversario, porque hay como un programa largo, que lean algún cuentito, alguna adivinanza, algún acertijo. Eso vos desde el verano que estás con eso. Estoy con eso hace rato. Entonces me encantaría no lo puedes cerrar, que tenés venga que cerrarlo. El Tano, que habla a veces de cosas terribles que pasan en Latinoamérica, que jornadas de paz y que de guerras y no sé cuánto, que lean también acertijos y cosas lindas que los van a poner bien también y los va a conectar con la infancia que no está tan lejana. Se hacen los grandes, pero no está tan lejana. ¿Qué tanto? Esa es la última noticia que vamos a transmitir hoy y así nos despedimos del Ovillo de Colores. Así termina el noticiero del Ovillo de Colores. Bien. Bueno, agradecemos mucho a toda la audiencia, agradecer mucho a Lu, a Nehuen que está acá, que se ríe de algunas cosas que decimos, el Tano que recién pasó también, los chicos que han traído mate, que nos ha puesto muy bien, como siempre, estar aquí en esta radio y nos vamos a despedir con un tema que queremos mucho, que lo vi en un video de unas jornadas que hicimos de niñez, luchando también para que los derechos de las niñas y los niños estén vigentes siempre. El grupo Aterciopelados con un tema muy bonito que se llama Ataque de Risa. Chau, hasta la semana que viene. Flores, bombardeo amores, disparo.